Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. Es, por fin, la noche. La increíble noche en la que el maestro nadie nos enseñará a fabricar las cosas importantes, esas que no se pueden comprar. Valió la pena soportar tantas clases en las escalinatas malolientes de ese banco a la madrugada, ese lugar desgastado por la esperanza de consumidores y contribuyentes durante el día y por el orín de los perros y otros mamíferos atrevidos durante la noche. Valió la pena, digo, porque el maestro, además, no dio mucha vuelta para empezar a hablar. Apenas estuvimos sentados, dijo: la primera cosa importante que tienen que aprender a fabricar, alumnas y alumnos, es la búsqueda. Sí, la búsqueda. Quiero que aprendan hoy, antes que nada, a fabricarse una buena búsqueda, porque la búsqueda es la madre de la fabricación de todas las cosas importantes. Ojo, no es preciso que sea una búsqueda gigantesca, grandilocuente, una búsqueda del absoluto o del amor de tu vida o de las verdades más profundas del cosmos. No, no. Una búsqueda. Fabricar una búsqueda más o menos. ¿Y cómo se fabrica? ¿Cómo se fabrica una búsqueda, alumnas y alumnos?, dijo mientras encendía un particulares 30. Muy, muy fácilmente. La búsqueda se fabrica buscando, persiguiendo, no perdiendo de vista algo o alguien que en un instante puede acaso convertirse en una sombra, y luego en la sombra de una sombra, y luego en un recuerdo, y luego en el olvido. ¿Entienden?, preguntó el maestro. Sí, dijimos todos. Muy bien, agregó. Entonces, búsquenme, dijo, y de un salto subió a la bicicleta y se alejó a toda velocidad. Nos quedamos quietos un segundo, impávidos, impertérritos, hipnotizados por el asombro, hasta que Margarita reaccionó, se subió a la bicicleta y lo siguió. Y después su novio Rodolfo, y bueno, todos los demás detrás. Yo estaba por subirme a la bicicleta cuando escuché: pará, Martín, pará. ¿Qué pasa, Irene? Era Irene. Que no tiene sentido esto, nos va a perder a todos el maestro. ¿Por qué no hacemos otra cosa? ¿Por qué no lo buscamos en el tiempo? No te entendí, Irene, ¿cómo en el tiempo? Claro, la mejor manera de buscar a alguien a veces es esperar. Buscarlo no en el espacio, sino en el tiempo. No entiendo. ¿Viste que recién se prendió un cigarrillo, un particulares 30? Sí. Bueno, era el último, Martín. ¿Y quién vende particulares 30 un martes a las 4 y media de la madrugada? En el kiosco de Atilio. Exactamente. El viejo nos va a perder a todos y después va a ir a comprar particulares 30 a lo de Atilio. Así que vamos ahí, lo esperamos atrás de un árbol y listo. ¿Qué te pareció? Muy bien, Irene. Aparte, estoy medio cansado para correr en bicicleta, le dije yo. Así que hicimos dos cuadras, nos escondimos atrás de un árbol, conversamos en voz muy baja una media hora hasta que vimos que el maestro Nadie se acercaba, conversaba con Atilio, le compraba un particular 30, saludaba, iba hasta la esquina, doblaba y se metía en un oscuro galpón. Lo viste, Irene, ¿no? Sí, se metió allá en el galpón aquel. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Entramos ahí? Por supuesto, Martín. Entremos, dijo ella. Así que entramos nomás. Detrás del maestro Nadie, entramos al galpón. Entramos a un galpón que era un galpón común. No se veía mucho, había algunas máquinas por ahí, un escritorio con una cajonera de metal, una puertita que seguramente daba a un baño o a un depósito, nada del otro mundo. Nos pusimos a dar vueltas por ahí, con cuidado porque no veíamos nada. Irene un poco sí, porque tenía una linternita, pero yo la verdad veía unos estantes con cosas, un piso con polvo, tal vez algún cable tirado, o cuerda, o alambre, no sé. Todo en penumbras. Pero de pronto Irene dijo: ¡No, no puede ser! ¿Qué pasa, Irene? ¡Vení, mirá! ¡Vení un cachito, Martín! ¿Qué pasa? ¡Es acá! ¡Es acá! ¿Qué cosa es acá? ¡La fábrica! ¡La fábrica de cosas importantes! ¿Qué? Sí, mirá, mirá esto, dijo e iluminó la máquina que tenía adelante. Una máquina como una máquina, era grande, con botoncitos, perinolas, tubos, palancas, medidores de algo, no sé. Y arriba, un cartelito que decía 48. ¿48? ¡48! ¿Pero qué tiene el 48? ¿Qué es? Es la máquina 48, Martín, que según este manual de operaciones que saqué de allá, del escritorio aquel, sirve para fabricar el gol de un hijo. ¿Entendés? Dijo Irene, desencajada estaba. El gol de un hijo, fabricar el gol de un hijo, pero ¿qué dice ahí exactamente? Lee, no veo nada yo, Irene. E Irene leyó: fábrica de cosas importantes, máquina 48, el gol de un hijo, materias primas. Una guerra con almohadones, una reunión con la directora, un libro de Pablo Bernasconi, una botella de ron que le regalaron al padre del pibe cuando nació el pibe, el viejo trompo de madera de un abuelo, sin hilo, no importa, es nomás para agregarle curva en el aire al gol de un hijo. Una casa con una guitarra, una noche sin televisión. Y cosas así, Martín, mirá, es increíble. Acá, protocolo de fabricación del gol de un hijo, agrega. Punto número uno, pará. Vos metés todo eso y sale el gol de un hijo. Y sí, Martín, el gol de un hijo no se puede comprar. Hay que fabricarlo. ¿Y cómo se fabrica? Con la máquina 48, es increíble, increíble. Decía Irene, que estaba muy entusiasmada por ahí. Yo miré la máquina 48, no se veía bien, tenía así un agujero de un lado con tapa y perinolas, relojes, palancas, todo, y del otro lado un tubo por donde salía supuestamente el gol de un hijo. Con la máquina 48 se hace. No sé. ¿Qué más hay? Léeme algo más, a ver. Sí, pará, teneme la linterna que pesa un montón esto. A ver, máquina para fabricar el regreso de alguien, mirá. Máquina para fabricar una fiesta en una radio comunitaria. Máquina para fabricar una frase genial. Máquina para pará, Irene. ¿La del regreso de alguien cuál es? La 2. ¿Dónde está? No sé, no dice dónde está. Bueno, pero ¿qué lleva? Léeme, a ver. A ver, leyó Irene. Fábrica de cosas importantes, máquina 2, el regreso de alguien. Escuchá. Materias primas. Un mapa, un astrolabio, un sacacorcho, una foto de Cortázar, un gato. ¿Un gato? Sí, dice un gato, mirá. Pero no voy a meter un gato en esa máquina, Irene. Bueno, no sé, dice eso. Bueno, ¿y qué más? Meto todo eso ahí y ¿qué pasa? Después, sí, dice protocolo para el regreso de alguien. 1. Consiga a alguien. 2. Échelo o échela. 3. Proceda de manera tal que la persona echada necesite volver. 3.1. Lo más común es lograr que olvide una bufanda o un paraguas o bien prestarle un libro. 3.2. Puede no tratarse de un objeto concreto aquel cuya recuperación fabrique el regreso de alguien. Es decir, teneme bien la linterna que no veo nada, Martín. A ver ahí. Ahí va. 3.2. Puede no tratarse de un objeto concreto aquel cuya recuperación fabrique el regreso de alguien. Es decir, alguien puede regresar por una promesa, un juramento, una amenaza o un desafío. 3.2. Pará un cachito. No entiendo, yo meto todo eso ahí y ponele que meto el gato en la máquina. Y después sigo esos pasos y ¿qué? ¿Vuelve alguien? ¿Fabrico el regreso de alguien? Supongo, no sé, Martín, es una máquina, debe funcionar. Este es el galpón donde el maestro Nadie tiene las máquinas que fabrican las cosas importantes. Debe funcionar, qué sé yo. Seguís las instrucciones y listo. Bueno, pero no me da, no puedo poner un gato ahí. Bueno, no sé, te leo otra cosa. Sí, o busquemos la que fabrica frases geniales. ¿Cómo es esa? Pero no la vamos a encontrar con esta oscuridad, Martín. No están ordenadas por número en el galpón. Mirá, ahí enfrente está la 55. Al lado la 28. Más allá la 103. No sé cuál es el criterio. Bueno, pero buscá para qué sirve la 55, que está acá. Acá tengo la 7, la de la frase genial. Mirá, hay un dibujito. Es como una prensa, pero con un tubo al principio, la prensa y un tubo al final. Y relojitos, palancas, perinolas, medidores de presión, supongo, no sé. Pero mirá, dice, la frase genial se fabrica con muchas, muchas frases comunes. Y hay ejemplos, ¿te los leo? Sí, Irene, léelos. A ver, ejemplos. Con 40 hay que matarlos a todos, conseguís un... Por fin la primavera, hermano. Con 25, en la moto, la carrocería sos vos. Bien, bien prensadas, obtenés un... ¿Cómo te extrañé? Con 140, vos, pibe, no servís para nada. 240, ¿eso te vas a poner? Y 84, ¿vos solito lo hiciste? Bien, bien, bien prensadas a 40 milibares de presión, se obtiene la siguiente frase genial. Escucha, Martín. Te cuidan las palabras. ¿Qué? ¿Te cuidan las palabras? Pero eso lo conozco. Dice, te cuidan las palabras. Pero es un verso de Adrián Campillay, Irene. Te cuidan las palabras, es un verso de Adrián Campillay. No sé, el señor Campillay seguro pasó por este galpón entonces. Y así leímos otras cosas del increíble manual de operaciones de la fábrica de cosas importantes del maestro Nadie. Miramos otras máquinas, dimos unas cuantas vueltas y en un momento, lo tengo que decir porque fue culpa mía, me apoyé, no sé qué hice, pero eché a andar una máquina. La máquina 55. Uy, ¿qué hice, Irene? ¿Cuál era la 55? No sé, no la leímos la 55. Pero buscala, por favor, buscala, porque no sé, tenemos que salir corriendo, hay que poner algo, la apago. ¿Cómo se apaga? Pará un poquito, a ver, pará. 55, acá está, fábrica de cosas importantes, máquina 55. ¿Qué pasa, Irene? ¿Qué es? ¿Qué hacemos? ¿Irene? No, Martín. Es la máquina del tiempo presente, dijo Irene, y salimos corriendo. Irene adelante con su linternita y yo atrás con mi oscuridad. Tropecé bastante, pero al final logramos salir y corrimos, seguimos corriendo derecho como 10 cuadras. Yo frené porque me cansé, no porque se me fuera el miedo. En realidad el miedo me había corrido, me había perseguido, me había alcanzado desde que eché a andar la máquina 55 y luego las 10 cuadras y ahora estaba al lado mío. Creo que eran muchos, muchos, muchos miedos. Miedos que me esperaban en esa esquina desde hacía años, miedos que venían de otros lados, del kiosco de Don Atilio, de Irene que siguió corriendo porque no se cansó, de las escalinatas del banco, del maestro Nadie y sobre todo el miedo que salía de la misma máquina 55, la máquina para fabricar el tiempo presente. Porque, digo, por escapar, la dejé prendida. Y ahora mismo, la gente que escucha esto, en Esquel, en Quilmes, en Salsipuedes, o acá mismo, acá, pero mi nieta, o yo, mañana, estamos inevitablemente sometidos a este viaje. Este viaje en el tiempo presente. Tus dedos van de la copa a tu pelo, y de tu pelo bajan hechizados, y de mi pelo bajan erizados. Hoy no me voy, hoy no hay nada que hacer. Si hoy no me voy, nos podemos perder. Pero vos sonreís y me decís que no. Escuchamos de Albi Singer Big Band, El reloj. Si no compramos nada, si nos dedicamos a perseguir a nadie en las más oscuras noches, si prendemos fuego 44 millones de pesos y nos quedamos nomás con 15, muy probablemente terminaremos como vagabundos. Por eso, el maestro Nadie nos ofrece una canción de un gran amigo suyo, Raúl González Tuñón, ya que estamos todavía con este asunto del dinero, la producción y el consumo, y además esta canción habla de todo lo que nos falta y de todo lo que tenemos. Escuchamos entonces de Raúl González Tuñón, miembro permanente del Consejo Académico de esta escuela, su canción para vagabundos. Salud a la cofradía, trotacalle y trotamundo. Todo nos falta en el mundo. todo menos la alegría. Y viva la santa unión de sin ropas y sin tierras. Todo nos falta en la tierra, todo menos la ilusión. Corto sueño y larga andanza en constante despedida. Todo nos falta en la vida, todo menos la esperanza. Amigos de las botellas, pero poco del trabajo. Todo nos falta aquí abajo, todo menos las estrellas. Inofensiva locura, sin razón de vagabundo. Todo nos falta en el mundo, todo menos sepultura. Prosigamos, si Dios quiere, nuestro camino sin Dios, que siempre se dice adiós y una sola vez se muere. El maestro Nadie recomienda las siguientes tareas para el hogar. 1. Buscar hasta encontrar al amor de tu vida y dejarlo ir. Chau, amor de mi vida, chau. Y listo. 2. Buscar hasta encontrar al amor de tu vida y hacerte amigo, el mejor amigo. Hola, ¿qué tal? Te traje queso rallado, así le cocinás a tu novio. 3. Buscar hasta encontrar al amor de tu vida y seguirlo siempre. Hace unos días, en el Galpón de la Grieta, un lugar que es también una fábrica de cosas importantes, en La Plata, vi unos cuadritos de Gaby Rubí, especialmente uno que mostraba una máquina para detectar oportunidades o para avisar que te estás perdiendo una oportunidad. Estaba buenísimo y quise comprar ese cuadrito, pero no sé qué pasó y no lo compré. Seguramente no lo compré porque no lo había comprado, y al no haberlo comprado, no tenía ninguna máquina para detectar la oportunidad de comprar el cuadrito de la máquina de detectar oportunidades de Gaby Rubí. Una lástima. La confusión me dura todavía, sobre todo ahora que la máquina del tiempo presente quedó andando. Y todo es ahora mismo. Ahora mismo que lo pienso, me parece que me voy a comprar ese cuadrito de Gaby Rubí ahora mismo. Pero antes, si se puede decir algo así como antes, les leo algunos poemas de Ayelén Pilmaiquén, una joven poetisa de San Luis que publica sus cosas en la revista virtual Selkis. Busquen, si quieren, Selkis con K, selkisblog.blogspot.com.ar, o bien observen laescueladenadie.wordpress.com, donde aparecerán estos y otros de sus poemas. Sin tormentas por culpar. No eran los restos del temporal lo que llorabas al borde del aljibe. No eran los despojos del vendaval lo que tus manos sucias acunaban cuando la noche se nos vino encima y los hombres de la casa seguían cortando el árbol caído. Cuando uno de los dos se encuentre a solas con la calma, no habrá tormentas por culpar. Lunes descalzo. Quitarse los zapatos y observarse los pies en el espejo. Recorrer con una lupa las cicatrices y cerrar los ojos ante la sutura. Cortes, hendiduras, y el camino recorrido siempre, siempre tras bambalinas. A veces, caminar es como escribir en la oscuridad. No hay manera de comprender por qué incurrimos en alguna forma de ilusión si no damos por sentado que el camino no es una excusa para volver a casa y forzar el reposo, sino una manera de razonar cuando no tenemos más que los pies y es de noche, a juzgar por las sombras desfiguradas que reflejan el espanto de las estrellas. Sin saber qué hacer. Estamos solos en la cama sin nada que hacer. observando las líneas torcidas del techo, sin mirarnos, convencidos que es apenas un instante lo que tarda en ir y venir el monstruo que siempre nos vigila. Y entonces aplastamos insectos contra el cristal, maldecimos al sol que reverbera sobre los árboles y nos juramos que una vez en casa vamos a quitarnos la ropa para siempre. Ce soir-là. Quand tu m'as demandé si je voulais rentrer avec toi, ça m'a semblé une très bonne idée, alors je t'ai suivi. Mais je ne sais pas ce qui m'a pris de me retrouver dans son lit ce soir-là. Je ne sais pas ce qui m'a pris de me retrouver dans son lit ce soir-là. T'étais trop vieux pour moi, j'étais trop jeune pour toi. T'étais trop bourré, j'étais pire que ça. Tu m'as dit ces choses sans m'apercevoir. Ton accent m'a charmé, mais je ne sais pas ce qui m'a pris de me trouver dans son lit ce soir-là. Je ne sais pas ce qui m'a pris de me trouver dans son lit ce soir-là. Tu m'as embrassé, tout de suite j'ai pensé que t'étais. J'ai voulu m'échapper. Je ne sais pas ce qui m'a pris de me trouver dans son lit ce soir-là. Je ne sais pas ce qui m'a pris de me trouver dans son lit ce soir-là. Seul sans la tâche, je ne t'attendais pas. Mes amis m'entouraient, pas besoin de toi. Tu m'as dit ces choses sans m'apercevoir. Je me suis retrouvée dans tes bras. Je ne sais pas ce qui m'a pris de me trouver dans son lit ce soir-là. Escuchamos de Agat y el Fideicomiso, Ce soir là. Y así nos vamos. Seguiremos buscando al maestro Nadie por todos lados, pero no con la esperanza de encontrarlo, sino más bien con la esperanza de no encontrarlo. Aprender a buscar, no más. Porque la búsqueda es la madre de todas las cosas importantes. Eso sí, tendremos mucho cuidado porque la máquina del tiempo presente quedó prendida y todo es ahora mismo. Por eso, disculpen, suena un poco incoherente decir hasta la próxima.